ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. El rococo es un bicho hermoso. Es un sapo grandote, gran bocón, gran cantor, con una extraordinaria cultura coral. A pesar de todas esas restringidas expresiones que hay sobre los animales, que no tienen alma, que no son capaces de crear. El rococo tiene dos ritmos. Ese es el canto común del rococo. Y el otro, que es el inventor de la caracatiza. Ritmo fabuloso. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asilef y junto a Diego Lenger hoy vamos a hablar del bicherío. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, hace un par de programas atrás vos te acordabas que los libros con canciones eran cancioneros, los libros con bichos eran los viejos bestiarios medievales, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo de los viejos bestiarios medievales. Yo en la Edad Media era un poco chico, pero me acuerdo. Llegaste a leer un par. Sí. Eran aquellos tomos que le contaban a la gente sobre animales que existían o no, da igual. Lo importante era que el libro servía para bajar línea, digamos, para definir conceptos morales, conductas cristianas, y eran buenos ejemplos de las cosas que había y de las que no había que hacer. Para eso sirvieron los bestiarios, además de para recrearnos algunas tardes y darles ideas muy bellas a algunos escritores que queremos, como Jorge Luis Borges, por ejemplo. Sí, los bestiarios traían en sus páginas a veces animales inexistentes, pero que se mantuvieron durante 1000 años en los bestiarios, siendo que no existían en la vida real, por llamarlo de alguna forma. Y me parece maravilloso eso. Lamento que se haya perdido. Sí, bueno, no se ha perdido tanto, ¿no? Vos decís que, por ejemplo, hay programas de televisión en canales como Animal Planet donde muestran animales que no existen. Claro, sí, y además siguen habiendo explicaciones para animales que existen y están pétreos por ahí, por ejemplo, de cosas que han hecho otros hace mucho tiempo. Eso me parece interesante. Pero también creo que sigue habiendo bestiarios para chicos, por ejemplo. Sí. ¿No? Eso me parece alucinante, además de las leyendas que siguen explicándose en nuestros libros de cultura popular sobre los animales, lo que hacen cuando nosotros no los vemos, o cuando hay luna llena, o cuando es de noche, o cuando nosotros dejamos casa. Bueno, todo eso me parece un bestiario contemporáneo, incluso casi tan divertido como los otros. Sí, el hombre tiene fascinación por los bichos cuando los bichos tienen comportamientos humanos. Humanos, claro. Y de eso también hablaba el Cuchi Leguizamón por ahí, ¿no? Cuando dice que el rococo es un animal que no quiere estar solo y que canta siempre, para que canten tiene que haber por lo menos 2 o 3. Es interesante. Y hoy estábamos hablando del rococo y de los bichos justamente porque vamos en un ratito a hablar con Esteban Zeichman. Exacto, ¿no? Que tiene un disco que se llama El sapo argentino de boca ancha. Hay un montón de mitos sobre el sapo. ¿Sabías que te podías atar un sapo a la mejilla para curarte cuando te duele la muela, por ejemplo? Ah, lo hubiera hecho, mi amigo. Me tuvieron que sacar 3. Parece ser que si uno se pone al bufo a arenar un Hansel, que vendría a ser el susodicho sapo, atado con un pañuelo de panza contra la mejilla, es útil para calmar el dolor de muela porque es... bueno, y acá te empiezan a explicar la lechosa leche que tiene el sapo y la cantidad de contenidos simpático-miméticos que te sirven para aliviar el dolor. No sabía que el sapo daba leche, pensaba que era una especie de anfibio o algo así. ¿Es mamífero? ¿Te acuerdas que te decían que si agarrabas el sapo, oh, te tiraba, te escupía, te tiraba, sí, una leche infecta que te iba a poner verde por el resto de tus días? Lo conocía como pis, más que como leche. Bueno, el pis del sapo. Vamos a escuchar un sapo que... No vamos a hablar de pis y de este sapo, no. Pero que es una pieza muy, muy bella. Sí. Es un sapo diferente, en todo caso, al del Cuchi Leguizamón, y sin duda muy diferente al que después nos va a traer Esteban. Es el sapo de Marcelo Fabián, de su último disco, que se llama Sed de Mal. La suerte del sapo puede variar de acuerdo a las costumbres. En el Chaco, por ejemplo, se lo hierve en agua para hervir, para servir como bebida contra el asma, y en Chile se lo fríe en aceite para combatir las hemorroides. Caramba. Bueno, no importa, aquel absurdo o este milagro de la irracionalidad creído por un momento libera el espíritu del hombre por un instante de la dogmática abrumadora de una ley universal de racionalidad, es uno de los productos que viene en los nuevos bicheríos, en los nuevos bestiarios dirigidos a los chicos. Sí, otro animal que tiene una prensa muy interesante es la mariposa. Ajá. Hay todo un mito con respecto a cuánto tiempo vive una mariposa. Vos le podés preguntar a cualquier chico de 5 o 6 años y saben que la mariposa vive como mucho un día, pero es mentira, ¿vos sabés? Ah, mira, qué bien. Esta es la sección Animal Planet. Hay mariposas que viven más. Y hay mariposas que viven menos. Por ejemplo, si la mariposa acaba de nacer de su crisálida, la aplasta un colectivo, vive menos. Bueno, en fin. También están las mariposas de la noche que han sabido alegrar a algunos y angustiar a otros. Sí, han llevado vidas al borde del abismo, claro. Pero las mariposas de la noche siguen estando ahí, aguantando el paso de los tiempos, ¿no? Sí, las mariposas a veces tienen relación con la muerte. Y a veces con el amor, ¿viste? Tener mariposas en la panza, por ejemplo. Eso es como una cosa así, parece que fuera bueno, es como tener polillas, en realidad es un asco. Pensaba en la yaguatirica, el gato facero, que preguntaba, del cual preguntaba Cita Rosa, quién fue la gata que te alumbró, y toda esa cantidad de bichos como el quirquincho que pueblo en nuestras tierras. Son ricos, son divertidos y además generan un montón de aventuras de las que nosotros siempre zafamos porque estamos acá en la ciudad llenos de pavimento y cemento, ¿no? También pensaba en el bicherío que está del otro lado escuchando y pensaba dónde pueden ir a tomar agua y comer pastito, así que los invitamos a pasar por el www.notasalmargenweb.blogspot.com, donde además de poder bajar los programas anteriores, también pueden compartir los programas de esta temporada, pero además pueden entrar en el lugar donde se dejan mensajes a pedirle a la máquina que les regale el libro que nosotros estamos regalando en cada emisión de este programa de Notas al Margen, ahora que estamos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional. Así es, pidan su libro. ¿Qué vas a poner ahora, Lenger? Bueno, hoy traje, para deleitar a toda la audiencia de este programa, un tema de un disco que me parece que no hemos difundido debidamente. César Franov fue el bajista, nada menos que de los músicos del centro, de Spinetta Jade. Así es. Spinetta Jade en Bajo Belgrano, digo, es un momento muy alto de creatividad del flaco. Y en Los Niños también, ¿no? No, Los Niños ya no. No, Los Niños. Estaba Sujatovic Estaba Frank Ostersen. Ah, ahí va. César. Qué grande, Lenger. En esa época tenía 20 años, César. 18, 19, una cosa de una barbaridad así. Y ahora hace ya 9 o 10 años que vive en España. En realidad vive en Mallorca, en un lugar muy lindo. Y está haciendo música ahí en el viejo continente, dando clases, se dedicó a la electrónica. De pronto hace música electrónica. Y había grabado en plena crisis o precrisis del 2001. Un disco de bajo solo. Es un disco de bajo eléctrico de 4 y 6 cuerdas más alguna percusión en algún tema. No hay ni voces, ni pianos, ni guitarras, ni nada. El disco se grabó, prácticamente no se mezcló, no hizo falta mezcla, y mucho menos masterización. Es un disco que no está masterizado. Por esto responde algunas dudas que vos tenés acerca de para qué sirve masterizar. Yo le pregunté, César, ¿cómo es que no masterizaste? Y dice, no, para que no hacía falta. El disco lo editó MMDR a principios de este año. Y le llegó a los socios del club del disco como disco del mes de enero. De enero. Es un disco bellísimo y que no había salido nunca porque la crisis del 2001-2012 lo había comido. Estaba guardado en un archivo y gracias a que el club lo editó pudo salir. El tema que vamos a pasar justamente se llama Mariposita, en el que toca él solo el bajo de 6 cuerdas y con esto cierra el disco. Efranov haciendo maripositas, hoy que estamos hablando de bichos en Notas al Margen, esperándolo a Esteban Seichmann. Thank you. Letras al Margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al Margen. www.clubdeldisco.com. Podemos volar en Mar del Plata gracias a que estamos compartiendo este programa con nuestros queridos amigos de FM de la Azotea. En Bahía Blanca, porque los chicos de FM de la Calle nos permiten salir a jugar. En Capital Federal, porque la tribu está siempre con nosotros. En todo el oeste, donde está la JITE, porque estamos en FM en Tránsito. Y allá en el sur, bien en el sur, donde el calor hace falta, cuando el frío siempre mandante del país apremia, está la gente de Radio Arte de Gaiman Chubut, que siempre nos enciende. Y con todos ellos compartimos este juguete. Sí. Y con todos ellos juguemos acá en la Biblioteca Nacional. Sí, y tenemos que agradecer también a los que hacen la operación técnica. ¿Te parece? Y me parece que sería un gesto de cierta nobleza, sí. Está Gonzalo Cladera haciendo la producción de todo este espacio y está nuestro piloto de este año, que es Darío Cataife, haciendo los controles de todo este programa. Así es, sometiéndose a nuestras voluntades caprichosas. Así es. Nuestros cambios de humor. La belleza es de él, los errores son nuestros. Darío es uno de los tipos que sufrió, bailó y cantó, si se puede decir, con Klein. Es verdad. Aparte creo que lo conoce personalmente, lo cual lo transforma en un ser mitológico prácticamente, porque nosotros a Guillermo Klein nunca le vimos la cara. Nunca lo vimos. No, siempre por mail o por, no sé. Hablamos con él, pero nunca verle. Exacto. Guillermo Klein sacó un disco que está considerado por el New York Times uno de los mejores 5 discos del año, en 2008, que es Filtros. Lo filma como Los Guachos, o sea, Guillermo Klein y Los Guachos. Los Guachos es una super banda formada por músicos americanos, italianos, españoles, argentinos, entre quienes está, por ejemplo, como argentino, Richard Nant, que toca percusión ahí, porque la trompeta no la tocó en este disco. Pero bueno, había cada monstruo ahí, que está bien, por ahí que toque los tambores y que guarde la trompeta. Guillermo toca piano, canta, tiene una voz muy interesante, grave y extraña. Tiene un tema que es maravilloso, que es Barroman, que es el que abre el disco. Y el disco tiene una versión de Vaca. O sea, le puso Vaca. Es un ejercicio. Sí, una vaca se comió una flor. Es un tema tradicional infantil argentino. No lo sé. No sé si cuál es el origen de ese tema. Pero es parecido. Este tipo de temas me gustan, como Gustavo Portugal, de Manuel Onís, por ejemplo. Son un ejercicio que se convierte en canción. Sí, ahora, en este caso. La característica de Guillermo Klein es que escribe todo, está todo escrito, ¿no? Prácticamente no hay solos. Igual me parece que este tema surgió como juego, como improvisación, y después lo amoldaron. Esa es la sensación que tengo. En el tema aparecen aparte pedazos de una obra de Ligeti, hablando de música contemporánea. Y ¿qué más puedo decir? Ah, sí, nada. Que hasta ahora habíamos hablado de animales que no se comen, o que por lo menos mejor no comer, como la mariposa o el sapo, pero la vaca es el animal comestible por antonomasia en estas pampas. Más rico. Sí, se come, no sé si es más rico, pero se come mucho. No, se da mucho la vaca. Una cosa que no dijimos es que todo bicho que camina va a parar al asador. Sí. Que es un tema, digo, hablando de bichos, habría que haberlo dicho. Y por último, me gustaría escuchar el tema, pero antes recomendarles que vengan a la Biblioteca Nacional. Sí. Porque hay muchas actividades. ¿Puedo? Dale. Claro, adelante. Por ejemplo, el 30 de marzo se inaugura en la sala Leopoldo Marechal la muestra José Luis Romero, sobre la biografía a la historia. ¿Sí? José Luis Romero es un conocido historiador. Pero además es interesante que viajen y que se queden esos días, porque es una jornada de varias horas con mucha gente notable, increíble, que va a dar para grabar, ver, fotografiar, escuchar, debatir, discutir, recordar, trasladar y después proyectar sobre eso. Así es. Y bueno, otra nota que tenemos acá, muy interesante, dice así: saldando una deuda histórica para con la comunidad investigadora, la Biblioteca Nacional ha puesto, a partir de mediados de 2007, a disposición del público, los fondos de archivo de origen privado que integran su patrimonio. O sea que investigadores y personas que necesiten investigar tienen acceso a importantes archivos de distintas personalidades que donaron sus cosas a la biblioteca. La sala de consultas de archivos se encuentra en el tercer piso de la biblioteca, acá, cerca nuestro, cerca de nosotros, donde el equipo. Perdón, pero me cuesta mucho hablar mal estando en la Biblioteca Nacional. Ah, bueno, pensé que estabas emocionado. No, pero es cerca de nosotros. Sí, está bien. El horario de atención es de lunes a viernes entre las 10 y 17 horas. Aquellos que se interese un poco más en este tema, llamen al 011-4808-6063 o 4808-6000, interno 1483, o por correo electrónico a archivobibnal@gmail.com. curioso, ¿no? Que tengan un servidor de que Google en la Biblioteca Nacional. En fin. Él es Lenger, yo soy Basile, y esta es La Vaca de Klein. sigue? Notas al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música. Love you.